con el pobre compartió toda enfermedad, toda angustia y mal, el sanó. Pero todos no le aceptaron y lo llevaron a la cruz. Él jamás se entregó a cuantos pudo salvó, y en ellos fue una luz. No hubo un héroe más grande, ni un hombre vino a salvarnos y aliviar nuestro dolor. Su compasión fue infinita, todo de sí nos dio. En la verdad vino a enseñar, su muerte y el plan cumplió. Sabía que el tiempo era escaso y que le habrían de traicionar, mas nunca renegó. Su misión aceptó y la vino a completar. Él les dijo, dale muerte, pues su expiación vida dio. En su rostro hubo amor, a pesar del dolor que sufrió. Vida eterna nos prometió.